Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe. Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur con la expectativa de nuestra patria grande de que en El Salvador hoy asuma la presidencia Mauricio Funes, el primer presidente de izquierda luego de 20 años de gobierno del partido derechista Arena. Así comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Contacto urgente. Ya los ponentes están haciendo su ingreso. Cobertura especial. Cobertura especial. Cobertura especial. Atención. 39ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA. Desde San Pedro Sula, en Honduras, el equipo periodístico de Radio Progreso y la red de productores juveniles de Aler transmitiremos los hechos más importantes de la Asamblea de la OEA y las actividades organizadas por la sociedad civil. Del 1 al 3 de junio, escúchanos por Aler Satelital. Y el contacto inmediatamente es con Claudia Piche, de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Hoy es una fecha histórica para El Salvador. Claudia, te escuchamos. Adelante. Claudia. Vamos a retomar la comunicación entonces con la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Hoy asume la presidencia Mauricio Funes. Claudia, te escuchamos. Bueno, vamos a seguir con la información, nos vamos hasta Honduras. Hoy comienza también la 39ª Asamblea General de la OEA. Y estaremos dando información minuto a minuto de lo que está aconteciendo ahí en ese país. Romel Gómez, de Radio Progreso, tiene los detalles. Te escuchamos. Hola América Latina. Ayer en conferencia de prensa, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, respondió a las inquietudes de los periodistas en Honduras, donde no faltó la pregunta sobre el caso de Cuba, a lo que manifestó que su reincorporación no es una decisión unánime, ya que la OEA actúa por consenso. Además, sobre el lema de la Asamblea, por una cultura de la no violencia, dijo que también va encaminado hacia una cultura de paz. Yo, la verdad es que en la convocatoria del gobierno de Honduras y en el texto que se ha presentado, se habla también de una cultura de la paz, no solamente sobre la no violencia. Ahora, reconociendo que el no es una palabra en negativo, el concepto de no violencia, a mi juicio, no lo es. Es un concepto que viene de muy atrás, que tiene toda una tradición en la cultura, en nuestra cultura, desde Gandhi en adelante. Y creo que se refiere a algo positivo, que es una forma distinta de mirar la vida. Lo siguiente, reconociendo el punto semántico que usted plantea, creo que no violencia es un concepto positivo. Y además que viene vinculado en la propuesta del gobierno de Honduras con la otra expresión que usted nos propone, que es cultura de paz. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil ven el lema de la no violencia contradictorio a la realidad, debido a que están siendo víctimas de violaciones a la libertad de expresión, ya que se ha emitido una ordenanza municipal prohibiendo todo evento público durante la realización de la asamblea, lo que impide que la sociedad civil realice sus actividades paralelas. Así lo da a conocer María Luisa Regalado, representante de la sociedad civil y de la colectiva de mujeres de Honduras, CODEMU. ¿Por qué nos están prohibiendo hacer cualquier actividad en el centro de San Pedro Sula? O sea, ni en el parque, ni en la tercera avenida, ni en la primera calle. Entonces, si es una asamblea general de la OEA, que el tema es la cultura de la no violencia, entonces, ¿cómo se justifica esta contradicción? Si el hecho de que a nivel del Estado hondureño nos estén prohibiendo manifestarnos, vamos a la Asamblea General de la OEA a que pues tomen consideración de esta situación, porque si no sería algo contradictorio. No pueden hablar de una cultura de la no violencia cuando nos están violentando el movimiento social. Y es que todo lo previo a la realización de la 39ª Asamblea de la OEA ha dado de qué hablar, como las declaraciones del presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien en su visita a Honduras exteriorizó la necesidad de crear la Organización de Estados Latinoamericanos, ya que la OEA ha perdido su razón de ser. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Satelital, un informe de Romel Gómez. Muchas gracias, Romel. Y hay que entender también que el concepto de la no violencia implica tener una actitud por la paz. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia busca justamente eso, reflexionar y replantear el concepto de la paz y hacer también un testimonio, ser también la acción que efectivice esa paz. Una pena que en Honduras se estén colocando obstáculos para que la sociedad civil pueda realizar sus actividades, mientras los presidentes y presidentas de la OEA estarán, pues, sin ningún problema, realizando todas sus actividades planteadas. Ahora sí estamos con El Salvador, Claudia Piche, te escuchamos. Gracias, Carlos, muy buenos días. Y bueno, estamos a pocas horas para que se realice el traspaso de mando presidencial, que por primera vez en la historia de El Salvador será recibido por el partido de izquierda. Y bueno, les cuento a nuestros amigos que nos escuchan que a esta hora pues ya ha arribado a tierra cuscatleca varios de los invitados especiales, entre ellos los príncipes de Asturias, el presidente de Taiwán, el presidente de Colombia, Panamá, Chile, el vicepresidente de República Dominicana. Y a última hora de este domingo también arribó a nuestro país el presidente paraguayo Fernando Lugo. Así también la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, con quien el presidente entrante Mauricio Funes ha mantenido reuniones bilaterales la tarde de este domingo. También se conoció pues que por razones de trabajo no podrá asistir el mandatario boliviano Evo Morales, pero se espera aún que otras delegaciones lleguen en estas horas o a estas horas al aeropuerto de Comalapa para que se puedan apostar o puedan llegar al centro de ferias y convenciones, lugar donde se realizará a eso de las 8:30, dará inicio ese traspaso de mando. Les cuento que son varias las actividades previstas luego de la toma de posesión. La población salvadoreña podrá asistir al estadio Cuscatlán, en donde el FMLN tiene previsto una fiesta popular, el lugar en el que se esperan aproximadamente 60,000 personas. Así también por la noche, el presidente ya de El Salvador, Mauricio Funes, ofrecerá un cóctel a las delegaciones que han llegado para asistir a esta actividad, Carlos. Así es que hay mucha emoción por la población salvadoreña acá en El Salvador, ya que por primera vez será un presidente de izquierda quien se mantendrá el poder en los próximos 5 años, aunque un déficit que deja el presidente saliente Antonio Saca de más de 40 millones de dólares. Bueno, se espera que el presidente Funes logre, a través de un plan anticrisis, poder poner en práctica planes que eviten pues que esta crisis afecte a la población salvadoreña. Muchas gracias, Claudia, por esa información. Y en efecto, el presidente saliente Antonio Saca, en un mensaje al país, manifestó que deja las cuentas en claro. Mauricio Funes dijo, sí, bien en claro, hay una deuda fuerte que ahora tiene que asumir el gobierno de Mauricio Funes. Sala de prensa en contacto. Más información en la primera edición de Aler Contacto Sur con Verónica Calvo Piña, te escuchamos. Gracias, Carlos. Un avión de la compañía Air France desapareció durante un viaje desde Brasil a París con 228 personas a bordo. Según Jean-Louis Barlou, miembro del gabinete de gobierno francés, el avión estaría ya sin combustible, por lo que desafortunadamente se debería imaginar el peor escenario posible. El avión había desaparecido de las pantallas de los radares militares, así como de los civiles brasileños ayer domingo. La aeronave salió de los radares 3 horas después de despegar desde Río de Janeiro. Nos quedamos también en Brasil para contarles que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva comenzará una visita oficial de 2 días a Guatemala. En la visita, Lula conocerá los planes de cohesión social y discutirá sobre la venta de aeronaves. Lula tiene previsto llegar por la tarde a Guatemala luego de pasar por El Salvador, donde asiste a la toma de posesión del presidente Mauricio Funes. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Los mejores cantautores e intérpretes y grupos de la historia musical nos entretienen cada fin de semana con sus vivencias y anécdotas. Los sábados y domingos, de las 14 a las 15 horas por Aler Satelital. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. En el mundo, desde nuestro mundo. Y seguimos con las informaciones. En Argentina, un tribunal beneficia a represores de la dictadura militar. Vamos a escuchar ahora la información con Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Te escuchamos, Pepe. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina la justicia condena a represores por un lado, pero los manda a la casa por el otro. En realidad, los pocos juicios en los que se está llegando a una condena contra los más terribles torturadores y asesinos de la última dictadura van quedando en letra muerta por el accionar de la Cámara Nacional de Casación Penal, un tribunal que debe revisar las causas judiciales y resolver los planteos de los defensores de los represores. Los tres jueces que la integran concedieron en los últimos días el arresto domiciliario a los represores Luciano Benjamín Menéndez, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Vega y Enrique Braulio Olea, todos condenados el año pasado en distintos juicios con el argumento de que esas condenas aún no están firmes. Además, le dieron el mismo privilegio al represor Juan Carlos Rolón, acusado pero no condenado, y también recientemente liberaron a otro represor, José Rubén Lofiego. Los argumentos, como decíamos, uno de ellos que la condena no está firme, otra es que lleva mucho tiempo en prisión sin condena y otras los problemas de salud que aducen los represores. El testimonio de Milagros de Mirgi, denunciante ante la justicia. Estos fallos no son casualidad, digo, responden a eso, responden a quienes siguen defendiendo lo que se hizo durante la época del terrorismo de Estado. Seguiremos luchando para que los jueces se resuelvan lo más rápidamente posible, para que se unifiquen las causas. El arresto domiciliario es una posibilidad que otorga el Código Penal argentino a los condenados que tengan más de 70 años. Las organizaciones de derechos humanos argumentan que los jueces no están obligados a concederlo, y menos en caso de gravísimas violaciones a los derechos humanos como las cometidas en la última dictadura. Sin embargo, el punto central es la demora de la justicia en llevar adelante los juicios, algo que le está dando, hoy por hoy, uno de los argumentos a la Cámara Nacional de Casación Penal para liberar a algunos represores, y es que llevan demasiado tiempo en prisión sin recibir una condena. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Preocupante que se entreguen ese tipo de beneficios a los represores de la última dictadura militar en Argentina. Estaremos atentos a esto. La información ahora con Deporte Continental en la voz de Juan Pablo Montenegro. Gracias Carlos, estamos aquí en un nuevo inicio de semana y hoy lunes tenemos información desde Paraguay. Irma Oviedo de Radio Fe y Alegría nos cuenta qué está haciendo una tenista importante en el mundo. Hola amigos y amigas de Deportes Continental, la mejor tenista juvenil de Paraguay, Verónica Cepede, debutó exitosamente en el Abierto de Francia Junior, ganando a la ucraniana Marina Zanevska 6-2. 7-5. De esta manera, Verónica Cepede pasa a la siguiente etapa del Abierto de Francia Junior. Para Deportes Continental, informó Irma Oviedo desde Fe y Alegría, Paraguay. Y los grandes también caen. Esto se ha ocurrido en Bolivia. El líder del campeonato nacional ha caído y queda únicamente a 2 puntos. Vamos con Herbol. El puntero de la tabla de colocaciones del torneo Apertura Boliviano, La Paz Fútbol Club, perdió por la mínima diferencia ante el Club Bolívar y se encargó de acortar las distancias. A solo 2 puntos es así como se encuentra el segundo, y quienes parecían ya no tener esperanzas de quedarse con el título se encargaron de sumar y acomodarse muy cerca del equipo azulgrana. Tal es el caso de la misma Academia Paceña, quien solo se halla a 3 unidades. Está ganando Bolívar en los últimos minutos de este partido, porque fue más, sobre todo durante los segundos 45 minutos. Bolívar en la apertura del marcador. William Ferreira le dice ahora a toda la hinchada que está ganando 1-0. Para Deporte Continental, Ángela Pasa, Herbol Deportes. Hasta aquí los deportes en Aler Contacto Sur. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Juan Pablo, y estaremos llevando toda la información de la toma de mando de Mauricio Funes en El Salvador. Y estaremos siguiendo minuto a minuto el desarrollo de la 39ª Asamblea General de la OEA, que se celebra en Honduras. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.